Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hace días, por la mañana, me levanté y decidí, pues eso, arreglarme y salir a hacer mis actividades. Y en el momento que estaba desayunando, me di cuenta de algo, de que nosotros elegimos lo que queremos. Por eso es el título. El título es Vivir bien, vivir mal. Yo elijo. Nos tenemos que dar cuenta y pensar en que realmente todos los días, desde que despertamos en el mundo material, nos encontramos con la responsabilidad de decidir qué hacer con nuestra vida. Y considerando nuestra pequeña evolución, pensamos que debemos centrarnos en vivir bien, un buen trabajo que nos proporcione pues una buena casa, viajar, disfrutar del mundo tan bonito que Dios creó para toda la humanidad. Es lógico todos estos deseos, pero nos paramos a pensar realmente, ¿para qué estamos en este planeta? Si lo que elegimos es lo mejor para nuestro cuerpo o para lo que realmente somos, almas endeudadas. ¿Por qué podemos elegir? Porque tenemos libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Pues la capacidad de elegir es una elección de la persona. Si no tuviéramos o no pudiéramos hacer esto, no seríamos libres. Y el Padre no vería el camino que elegimos por nuestra propia voluntad y seríamos como máquinas. Muchas personas creen que tienen mala suerte. Y esa mala suerte realmente no es así. Si ellos la consideran desagradable para lo que piensan, es porque sus decisiones que tomaron en un momento les llevó a esa mala suerte que dicen tener. Dios conoce la intención de nuestros actos y cada uno de ellos, y todos tienen sus consecuencias. Todos somos libres de pensar y actuar. El espíritu sufre la influencia de la materia. Por ello, en los mundos menos materiales que la Tierra, las facultades se desarrollan con más libertad. Es por tanto que al ser más libre, consigue mejor las facultades morales y las intelectuales. En el libro de los espíritus, en el capítulo 10, nos encontramos con la ley de la libertad, que es una ley natural, donde nos enseñan los espíritus por medio de Allan Kardec que gozamos de libertad en todo el concepto de la palabra. Pero nuestra libertad no es absoluta, ya que todos nos necesitamos. El ermitaño sí es libre, pero si está con otra persona, tiene la obligación de respetar las decisiones del otro. Por consiguiente, no tiene libertad absoluta. Y debemos cumplir con la ley natural y tolerar los derechos ajenos. Por otro lado, si pensáis en una vida solitaria como la del ermitaño, que puede ser por algún tiempo, pero no por mucho. Es una vida, Posiblemente pensáis, pues es una vida mejor. Si vivo solo, hago lo que quiero y lo que me parece bien. Pero es un error, porque nos necesitamos los unos a los otros para cumplir con la ley y lograr purificar nuestro espíritu. Si estamos solos, no lo podemos hacer. Por el pensamiento, el ser humano disfruta de libertad sin límite, pudiendo tolerar su manifestación, pero somos responsables ante Dios. Él conoce nuestros pensamientos y espera nuestra renovación. No castiga, ya que nos da la oportunidad de corregirnos con la reencarnación. Esa es la justicia divina. Otra de las libertades que el ser humano tiene es la conciencia, por ser un pensamiento del ser. Y este puede poner impedimentos como cualquier forma de pensar, pero solo el Padre puede juzgar nuestra conciencia. Si las leyes del hombre sirven para arreglar los problemas o desarreglarlos entre sí, Dios con sus leyes naturales soluciona las relaciones del hombre con él. Poner trabas a la libertad de conciencia sería obligar a la humanidad de obrar en forma diferente a lo que piensa. Sería una hipocresía, ya que la libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y progreso. Por ello, debemos respetar los pensamientos de los demás, no olvidando que dentro de las leyes naturales y morales está el libre albedrío, que todos tenemos para pensar y obrar. No estamos desamparados, ¿eh? Jesús nos dejó la alianza de la ciencia y la religión. Son las dos palancas de la inteligencia humana. Una es las leyes del mundo material. La otra es las leyes del mundo moral. Pero teniendo las unas y las otras el mismo principio, que es Dios. A ver. No. No. No pasa, ¿no? Perdonar. Que algo no. Dios es el creador de todo lo que existe y existirá. Los mundos materiales han tenido un principio y tendrán un fin. Las transformaciones de la materia son temporales. De estas transformaciones resultan diferentes cuerpos que aparecen y desaparecen y que se destruyen sin cesar. En la conferencia de la semana pasada, parte de algunas cositas de las que habló, era de esto. Los diferentes mundos son productos de la aglomeración de la materia, obedeciendo a las leyes desconocidas por el ser humano. ¿Nos salta o cómo es esto? Dice, al crear el mundo. No, ahora. Ya. Al crear el mundo. No, ahora sí. No. Bueno, al crear el mundo material, el Padre creó también seres inteligentes, llamados espíritus. No conocemos el origen ni el modo de la creación. Solo sabemos que fuimos creados simples e ignorantes, es decir, sin ciencia ni conocimiento del bien ni del mal, pero con la oportunidad de perfeccionarnos. Al principio estuvimos como en una especie de infancia, sin voluntad, ni conciencia completa de nuestra existencia. A medida que el espíritu adelanta en su destino, entre comillas, porque el destino no existe, ya que el destino es el que nosotros elijamos por medio de nuestros deseos, de querer llegar a un lugar u otro. Nosotros hacemos eso que llamamos destino. Las ideas se desarrollan con la libertad de obrar y seguir tal o cual camino para perfeccionarse. Es otro de los atributos del espíritu. Está claro que el cuerpo físico no tiene facultad de pensar. Si el pensamiento fuera de la materia, sería visible. La materia es el cuerpo este que nosotros vemos. Ella no tiene facultades intelectuales, porque cuando el cuerpo muere, deja de pensar. De eso se deduce que el alma es totalmente independiente. El espíritu es quien tiene sentido moral y facultad de pensar, manifestándola al cuerpo físico por medio del periespíritu. Es que tarda un poquito, parece ser, ¿no? Bueno, el objetivo final es llegar a la perfección y gozar de la suprema dicha. Antes o después, según el uso que hacemos de nuestra libertad. Al no ser posible, porque no lo es, en una sola existencia corporal, tenemos la oportunidad en varias y nuevas vivencias en el planeta que nos corresponda. El perfeccionamiento del espíritu es el fruto de su trabajo y adelanta en razón de su actividad o buena voluntad para obtener las cualidades que le faltan para llegar a ser un espíritu puro. La foto que he puesto, o la imagen, habla por sí solo de lo que va a tardar este joven de llegar, ¿eh? Imaginaros, si es por el trabajo, por la decisión, pues me parece que va a tardar un poquito, pero bueno, puede ser que llegue, porque nuestro Hacedor no nos castiga. Hagamos lo que hagamos. Si en una vida no sabemos aprovechar la oportunidad para progresar en el camino del bien, no evolucionamos, eso sí, nos estancamos. Y tendremos que empezar de nuevo con reencarnaciones más o menos penosas, dependiendo de nuestra negligencia o mala voluntad. Está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestros pensamientos. Nosotros elegimos. A ver. No sé por qué tarda tanto. El espíritu en cada desencarnación lleva la inteligencia y la moralidad que adquirió voluntariamente en cada vida, como los gérmenes imperfectos a los que no nos hemos despojado. Es un principio incluido en las leyes de la naturaleza, que es llegar a la perfección y así cumplir con los deseos del Todopoderoso. Podemos, hay que se ha pasado solo, ¿no? No sé. Ya le he echado. Bueno, pero es igual porque me vais a perdonar, pero esto no es la primera vez que me pasa. A veces hasta el sí, no, hasta el ordenador no funciona y mil cosas, pero bueno, no importa. yo sigo. Y vosotros seguís. Dice que por medio del trabajo perfecciona este su inteligencia y adquiere, siguiendo las leyes divinas, todo aquello que se propone. Los méritos que conducen a la vida eterna para su propio provecho y evolución depende solamente de nosotros. Los espíritus encarnados, constituyen lo que se llama humanidad, ya que el alma del ser humano no es otra cosa que un espíritu en proceso de evolución. El número de existencias corporales, pues es indeterminado, depende de nuestra voluntad, si las observamos, decidiendo trabajar sobre nuestra moral. Cuando como espíritus hemos conseguido en un mundo la suma de progreso que en el estado del mismo nos ha permitido, encarnamos en otro más adelantado, donde adquirimos nuevos conocimientos y así sucesivamente, hasta no necesitar un nuevo cuerpo material. No olvidemos que en el mundo espiritual no dejamos de evolucionar. Lo hacemos en otro sentido y por otros medios, pero evolucionamos. Todo esto lo sabemos, claro. Pero somos tan frágiles de memoria que es bueno que lo recordemos. Todo en la vida es una decisión y somos libres del camino que elegimos, buscando siempre el bien vivir, que es muy humano. Pero vamos a reflexionar un poquito. ¿Deseamos el bienestar de qué? ¿Pensamos en las consecuencias de lo que elegimos? ¿En nuestra elección tenemos en cuenta lo que de verdad es importante para nosotros? En el libro de los espíritus, en la pregunta 132, se le preguntaron a los espíritus cuál era el objetivo de la encarnación. Y ellos contestaron que llegar a la perfección, y para unos es una expiación y para otros una misión. Por tanto, no esperemos la verdadera felicidad en la tierra. Reconocemos y recordamos las palabras de nuestro hermano mayor. Tenemos dos opciones: elegir bien con respecto al mundo material, que es nuestra cárcel, o pensando en el mundo espiritual, donde conoceremos la auténtica felicidad de los espíritus superiores. Nosotros elegimos. Y este, no sé yo si va a querer, me parece que no. ¿Qué elige que no? No lo sé. Bueno, hermanos. Echarnos una manita. Y los otros, a ver si os estáis quietecitos. Dice que al pensar en el bien de nuestras almas, dirigimos nuestros pasos morales hacia el camino del Maestro Jesús. Los grandes espíritus saben nuestras dificultades. Por eso Juana de Ángeles nos recomienda varias cosas. Una de ellas nos dice que permitamos que nos penetre la luz de la fe razonada, sintiéndola por medio del Evangelio, cuyas palabras son vida eterna. paciencia. No, si tú no tienes culpa, chiquillo. Dice, anhelas por la tranquilidad que te hace falta en el torbellino mental y emocional en que te encuentras. En este estado tendremos dudas de todo cuando estamos con este torbellino mental que todos tenemos. Entonces creamos nuestras dudas. Y son buenas si esas dudas las compartimos para poderlas esclarecer. De lo contrario, abrimos las puertas a los que han elegido mal, regalándonos más dudas de las que ya teníamos. Por ello, corrige la óptica de la observación y emana los acontecimientos de manera correcta. Sin duda que Juana de Angelis sabes de nuestras dudas y que del camino que vamos a tomar. Pero ella sigue insistiendo en que busquemos la armonía, que tenemos que intentar no dejarnos llevar por el desafío que otros persiguen, siguiendo a Jesús, el modelo ideal de la humanidad, que te espera con amor. Esto está en el libro, lo puedes leer, en el libro Despierta y sé feliz, escrito por Divaldo, inspirado por Juana de Angelis. Tenemos muchos ejemplos de personas que hicieron cosas buenas para la humanidad. Casi es mejor ir así, y, aunque no corresponda mucho, pero es igual. Porque hoy esto del ordenador no sé qué le pasa. Pero bueno, por ejemplo, tenemos a Thomas Alva Edison. Tuvo fe, no descansaba y ofreció al mundo la generación de la energía eléctrica y la grabación del sonido. Él fue quien inventó la bombilla eléctrica, la bombilla que tenemos, y muchas otras cosas. También Fleming fue un médico inglés que dedicó su conocimiento logrando la penicilina, aparte de otras cosas que con la penicilina figuraron y los adelantos que hoy en día hay, y es imprescindible, ¿no?, para la medicina. Marie Curie fue física. Junto al marido decidió dedicar toda su vida a descubrir la radiactividad, juntos con los elementos polonios y radio. Einstein es un físico, fue, pero es, porque está vivo. Es un alemán, inventó la bomba de calor y refrigeración, etcétera, etcétera. Hay muchas más personas, sin lugar a dudas, que trabajan para el bien de la humanidad. Pero los mencionados son uno de los más conocidos e importantes. Pero claro, no todos los físicos, médicos, químicos e inteligentes deciden emplear sus existencias en beneficio del semejante y de ellos mismos. Yo no soy quien para juzgar a nadie, por supuesto. Pero no puedo dejar de mencionar a alguien que en un principio pensó que lo que estaba haciendo era un bien para el mundo. Pero su conciencia le decía que era peligroso su uso y que tendría un lugar sobresaliente en el mundo. Y en algunos momentos su conciencia le decía, para, no lo hagas. Le puso dificultades, pero él siguió y siguió. Y vamos a ver si podemos saber quién es. Ah, esto sí. Pasa que no sé por qué tarda tanto en pasar. Hay una película, ¿la habéis visto? Es buena. Creo yo que es buena, porque entienda muchísimo de ello. Robert, eso es, Oppenheim, que, bueno, él mismo dijo que se llamó a sí mismo el destructor del mundo. Y claro, él pensó que en 1945, él decidió crear esta bomba porque dijo que con ella iba a terminar la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hizo fue comenzar algo que, bueno, los más entendidos sabrán, pero vamos, yo lo que sé es que de ahí ha salido otras muchas cosas que no es beneficio para la humanidad, ni para el mundo, ni para nadie. Pero bueno, ahí está. Él, su orgullo, pienso yo que fue eso, la vanidad de que quiso superar y quiso, pensó que sí, con eso se iba a terminar la guerra. Sí, claro, puede ser que se termine esa guerra, pero a lo mejor, no, a lo mejor es que es así. Con ese método se ha empezado más y hay más y más en todo el mundo. Hay muchísimas guerras. Hay quien dice que Einstein tuvo algo que ver, pero no. La historia dice que no tuvo nada que ver. Ni siquiera sabía que iba a fabricar semejante cosa. Por estas consecuencias debemos reflexionar sobre las decisiones. ¿Tenemos la posibilidad de fabricar algo negativo nosotros? A lo mejor aquí hay algún científico, no lo sé. Médicos y eso sí sé que hay y otras cosas. Pero realmente, nosotros que decimos que queremos ser, bueno, lograr vivir bien en un mundo mejor, ¿podemos fabricar algo negativo? ¿No lo sabéis? Pues sí, sí lo podemos fabricar. Estamos preparados para fabricarlo. Podemos fabricarlos y vamos a perjudicar al resto de las personas o semejantes que se acerquen a nosotros. Y también nos vamos a perjudicar nosotros mismos. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos. Eso es una bomba más grande aún que la que este señor fabricó. Porque con nuestros pensamientos podemos hacer muchísimo, muchísimo daño. Pero no todos han deseado el poder. Por el contrario, han buscado el bien para la humanidad. Y vamos a ver algunos ejemplos que todos conocemos y que hay muchísimos, ¿eh? Pero bueno, vamos, empezado por el más importante, según nosotros que somos espíritas, que es nuestro hermano mayor, el Maestro Jesús. Él en algún momento podía haber dicho, bueno, yo quiero vivir bien según mi materia, pero no lo hizo. Él no se preocupó de eso, cuidaba su cuerpo, pero él pensaba en el más allá, a lo que vino, y esa fue su decisión, porque su energía se expresaba con paz, su coraje se exteriorizaba como valor moral. Su gran amor abarcaba a todos los seres. Le daba lo mismo ricos, pobres, viudas, enfermos, leprosos. Les daba igual. Era severo, pero no brutal. Afable, claro que sí. Noble, no era orgulloso, era humilde. Su sabiduría se irradiaba sin gritar a los ignorantes. No se reía de los ignorantes, al contrario. Les ayudaba, estaba con ellos y procuraba apaciguarlos, el dolor que ellos tendrían. ¿Y qué podemos decir de Allan Kardec? Pues gracias a su fe razonada, indagó sobre los inmortales y brindó a la humanidad la revelación espírita, codificando los libros de la doctrina espírita. Este es el símbolo. En el libro de los espíritus viene. ¿Y sabéis por qué? Los espíritus dijeron que lo dibujaron y lo pusieron. Y esto es, el simboliza el cuerpo y el espíritu. La cepa, o el cuerpo, es la cepa. El licor, de dentro, el licor, de lo que sale, es el espíritu. Y esto, que es el líquido, o sea, el espíritu unido a la materia, ¿qué es? Nosotros. ¿Lo entendéis o no? Sí. Si no lo entendéis, ya daremos otra, porque hay que explicarlo, pero bueno, es así, ¿no? ¿Sí? Vale. En estos libros codificados por Allan Kardec, pues es donde encontramos las leyes del Padre, recibida por medio de los espíritus, utilizando siempre medios carnales. Y solo yendo hasta él y dejándose penetrar por la realidad que él tenía, entenderemos profundamente cuál camino elegir, el ancho o el estrecho, es decir, el bien o el mal. Sabiendo que somos espíritus encarnados, que el cuerpo deja de existir la mayoría de las veces porque sus órganos se desgastan, pero bueno, hay otros muchos motivos por el cual uno desencarna. Pero ya sabiéndolo, que tenemos deudas también espirituales de vidas pasadas o de estas, debemos meditar lo que nos conviene como lo que somos y no como cuerpos físicos. A lo mejor algunos estáis diciendo, pues que también somos cuerpos, somos seres humanos, somos cuerpos, claro, claro que sí, somos las dos cosas. Pero realmente lo importante es lo que realmente somos. Un espíritu o un alma, porque estamos aquí en la Tierra, porque necesitan un cuerpo para manifestarse y eso es lo que no tiene ninguna importancia. Tenemos que pensar más en que nuestro espíritu tenga un color bonito, de luz, agradable, que nuestro cuerpo físico o nuestra cara pues sea bonita. Porque una persona muy bonita, si no vale nada por dentro, pues ya lo dice la palabra. Nosotros entendemos que eso no tiene ningún valor. ¿Para quién? Para Dios, para quien nos creó y para quien nos da la oportunidad de que avancemos. Porque los espíritus que están al otro lado, espíritus trabajadores, saben que eso es así. Y por eso se manifiestan aquí en la Tierra, para que nosotros lo sepamos.